Beres ke juan, baja chite ka jo na ba jo toda jakara, jo nez jo ja. Kine ez ra feira, ba ka na ba jo, ne te jira che jo, chite ka ashka. Oh, kwe ga ka juan, da ga ka gon jo, na ba jo ran chele, chele shon ne ran, ne te jira che jo. Da vente ga feira, na da ba chile lo chala gre mi ni jo, fines go chite ka do ba tan gon se jo na te jira che jo. Kang sin ra, chalak se go chin ne jo, da chala nez jo. Kang sin ra feira, ta ne ga, ka ka re ra jo, chiga pa jo ratra, sho go te ya te bi Beshir Ganaganazira, lo internet, plataforma de transparencia.org.mx. Che, nabo, che, villa carajo, nesno.